it's a smackdown. Check out the laws, I mean those who chose to get every five I thought must be show you. You got my silent joints as I flow through the legend in vivo, you just got close to it. Perros, ando en las calles con mucho rifa, Black Massa, no deeper. Corazón por los, no tengo para ti. Ask me again, you might bleed. No sé por qué, güero, me entiendes, guero. Cosas como sangre y la boca seco. And by the way, you ain't that treco. Yo como droga, straight to the seso. Era malo, uno, tres, y en mi canción, una vez. Camino como rey, smoke the same way. Delincuentes, fiesta like every day. Yeah. los cabrones, yo canto, escuchen, sudando abajo de todas las luces. Hace caso, mira con mis ojos, la vida que vivo por los locos. Mexican American. esa dónde me lleva. Aprender de ti en la batalla. Imaginación, envenena la tierra. De unidad, con el corazón en el guandón. Comandante da la orden. Recuerdo, grabamos en la mente. Defiende a tu puesto hasta la muerte. Rayas imaginarias, defiende fronteras entre países. Inyectando los pensamientos con soluciones y en todo chiste. Cuando te vuelvas, que lo que hiciste, la vida por una medalla que no recibes, parte piso, en el movimiento, en las calles libres. Es como era, cada día de la vida que es lo que espera. Es como era, ahora se está en un mundo de miseria. Es como era, nadie se pregunta si vale la pena. Es como era, cada vez que miro para afuera. You don't wanna feel none of these obstacles. me levanté temprano esta mañana y yo sé en un momento algo pasaba en mi interior, sentía algo de más. Si pude yo tiraba la vida para atrás. Porque tiro el perro para atrás. Solución, cálmame. Ahora sí quiero salir, quiero emborracharme. Y si rompo voy a llegué a la casa y qué chingado voy a usar. Bañada pasta, perfumada voy a estar. No peinado dime, atención quiero recibir. Palabras dulce dime, bella linda presente. Como investigo, voy a buscar la propia lunga. Como pandilla voy a chicas para enseñar, voy a bailar con todos y todos bailando conmigo. Te voy a tirar el ojo, quiero dar un beso de ti. No sé qué siento, mi cuerpo mueve haciendo el amor. Muy fuerte, sudando huevos con el calor. Como se lo mueve, el corriente sigue aquí. Quieres tocar, no puedes. Yo también te tengo aquí, solo muere. Van a cerrar en este lugar, afuera suele. Y con esta chica, ¿qué van a hacer mañana? A ver cuándo vamos a salir, pero me dio una gana. La mañana no puede sentir. Michelle y Bradley, contraigamos aquí, ¿eh? Uniformes de las calles fuerte, en modo de la... en suerte. ¿Cómo puedes ver? Soy vivo sin muerte. Solamente fumo mota verde. En vez de mi clica, black carruero. Cinco gentes, manos como fileros. Tráigame aquí, esta es mi ghetto. Rey de la tierra, with a damn bag special. Ven a marchar con nosotros. Es que somos peligrosos. Soldados de calles, pandillas. Jamás que nos das el respeto. Palizo te tiro directo. Soy el persona a cargo de gran malo DH. Vengo no palo. Está mi vida en vivo, soy chido. Y tan listo con la guerra, ruido. Es mi ale y mi mente con style. Peleando la sistema en las calles no baile. En la frontera y cenas. Alma no, no quiero más problemas. No mira la ceremonia, nena. Zona despierto con mi tema. Yo dije mi tema, DHC. Es la clica de mi EOG. A marchar con nosotros. Es que somos peligrosos. Soldados de calles, pandillas. Vivir, protegernos, familias. Jamás que nos das el respeto. Palizo te tiro directo. No me importa si me importaba, no cambia nada. Alguien tiene que vivir para decir lo que pasó aquí. What happens right here? Uno por uno, dos por dos. Carga por carga, aquí cambien solo de can, feel, grate, go. Con estilo son los mismos. Nadie cambia donde vivo. Yo no sigo fumando chido. Ser o no ser, to be or not to be for me. Ser o no ser, yo sé la vida que se ve aquí. Ser o no ser, yo sé si vivo o muero, ahora si el lento no me importa. Ser o no ser, venga escriba, saca nota. Ser o no ser, to be or not to be for me. Ser o no ser, yo sé la vida que se ve aquí. Ser o no ser, yo sé si vivo o muero, ahora si el lento no me importa. Ser o no ser, venga escriba, saca nota. Do not to be, that is the question you want me to answer for you. To be or not to be, a life lesson that you must have to go through. Ser o no ser, ay cuando caigas al piso tendido. Solamente tú mismo haces tu vida más profundo. Y cuando miras para atrás y no me miras jamás, no te olvidas de mí. De mi boca te di, pues la que la sos yo fui, cargando todo por ti. Y tú quieres saber que ser o no ser. Ser o no ser, to be or not to be for me. Ser o no ser, yo sé la vida que se ve aquí. Ser o no ser, yo sé si vivo o muero, ahora si el lento no importa. Ser o no ser, venga escriba, saca nota. Ser o no ser, to be or not to be for me. Ser o no ser, yo sé la vida que se ve aquí. Ser o no ser, yo sé si vivo o muero, ahora si el lento no importa. Ser o no ser, venga escriba, saca nota. Yo que tú entonces, tengo tu problema. Pero soy bueno, loco, rompe las cadenas. Regga con los ratos, sabemos quiénes son. ¿Quieres pasarme la micrófono? Esta es nueva día, vida y nueva tiempo lento. Asegura seré sé que correcto. Mírame a estilo, respecto. Sonido perfecto, respecto. Ser o no ser, to be or not to be for me. Ser o no ser, yo sé la vida que se ve aquí. Ser o no ser, yo sé si vivo o muero, ahora si el lento no importa. Ser o no ser, venga escriba, saca nota. No te amo, no quiero más números, tacho. Tengo sentimiento, me ojo plato. Ya sé que vas con loco vato. No te amo. No, no, no. No te amo. No, no, no. No te amo. No, no, no. No te amo. No, no, no. Me quieres, no te creo. Dile estilo, causa adicción. Me quieres, no te creas tus palabras, son mentiras, ficción. Yo flota, cada vez escucho palabras que dices. Yo caigo, cada vez tú vas con otro cuando te fuiste. Por favor no me dices nada, no más palabras como jala. Por favor no más hacer trampa, ya no hablas masa. Ando bronca en la casa, jugando como juego, es lo que pasa. Es lo que pasa. No te amo, no quiero más número, Sancho. Tengo sentimiento, nada, ojo, plato. Ya sé que vas con otro pato.